onda? ¿Cómo has estado? Súper bien, a punto de terminar mi diplomado en diseño gráfico. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En INTEC Apizaco, tiene carreras en diseño gráfico, asistente ejecutivo, programador analista, profesorado altamente capacitado. En INTEC podrás graduarte en tan solo 18 meses. No lo pienses más, inscríbete ya. Xicotenca, el número 917, Colonia Centro. Teléfono 241-41-812-68. Te estamos esperando.